Nos encontramos aquí una jornada más con el campeonato de hip hop. Gimnasio Fitness ha organizado la cita primaveral, podemos así decirla, y estamos con una de sus responsables, Chus. ¿Cómo se presenta esta mañana? Pues se presenta muy bien, tenemos una afluencia de público buenísima. Todos los grupos están un poquito nerviosos porque el campeonato, aunque sea navarro, solo de Navarra, sí que es un clasificatorio para el Open Nacional Internacional que tenemos el 8 de abril. Con lo cual los grupos, aparte de competir, se juegan el poder pasar a este Open. Open Nacional, que es una proyección llevando el nombre de Tudela, pues a lo más alto, ¿no? Sí, eso es. Para que te hagas una idea, está viniendo gente de todo el panorama nacional. Vienen desde muy lejos, vienen hasta desde Palma de Mallorca, incluso están viniendo ya grupos de Francia. ¿Qué nivel vamos a tener esta mañana? ¿Qué vamos a poder ver? Bueno, pues la mañana principalmente es un campeonato muy básico, muy de iniciación, junto con unos cuantos grupos que sí que se van a pelear fuerte el pase al Open. O sea que podemos ver escuela de gente de principio y ya los supergrupos que van preparados desde hace muchísimos años para rivalizar los primeros puestos en el Open. Vamos a confiar en que alguno de Tudela se lleve el premio, ¿no? Yo eso espero, pero bueno, Pamplona viene muy fuerte, ¿eh? O sea, Pamplona está viniendo este año muy, muy, muy fuerte, con muchos grupos y con muchísimas ganas. Pues también recordar que todas las personas que quieran quedarse a comer aquí para después por la tarde, hay otro evento más, ¿no? Sí, tenemos el mismo campeonato, por la mañana está el kid y el baby, y en la tarde son los junior y los absolutos. Y entre mitad de la jornada lo que hay es una comida solidaria con el comedor Villa Javier, que va a estar genial, con unos precios muy, muy económicos y muy buenos para poder colaborar con Villa Javier, que creo que merece la pena hacer este tipo de colaboración y muchísima gente nos lo va a agradecer. Pues enhorabuena por organizar este macro festival, podemos decirle, de la música, del baile, animando a que la gente joven siga practicando, ¿verdad? Hip hop, danza en la calle, que es algo súper bueno. Que bailen, sea lo que sea, que la gente baile, que anima el espíritu, da muchísima alegría, te viene para muy bien para estar en forma. Da igual, pero que bailen, que es muy importante. Y luego, más tarde, te cuento quién ha ganado. Sí, por favor, muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias a ti. Y otra parte importante de este campeonato navarro de hip hop son el jurado, y aquí están después de hacer una ardua labor debiendo ver muchos grupos y muy buenos y con mucho nivel. ¿Cómo os habéis sentido aquí en Tudela? Bueno, muy bien. Lo primero de todo, la acogida por parte de la organización ha ido súper bien. Tenemos grupos de todo un poco, ¿no? Como de diferentes niveles y diferentes categorías. Por ahora hemos visto solo la mañana. Y bueno, hay que decir que creo que hay bastante talento aquí en Navarra, que evidentemente hay que trabajarlo y se puede buscar más allá, pero gracias a eventos como este creo que hace que esto pase, la cultura, ¿no? Y los bailarines. La cultura de la música, la cultura del baile, de bailar en la calle, en cualquier parte. ¿Cómo os sentís viendo que cada vez más campeonatos, cada vez más la gente se anima? Eso me imagino que como profesionales os gusta, ¿no? Por supuesto. La verdad es que, claro, das oportunidades desde a los más pequeños hasta los más mayores. Y lo más importante es que disfruten, ¿no? Que yo creo que una competición es un juego, pero lo más importante es venir y disfrutar, ¿no? Y pasar un buen momento con tu gente, con gente que no conoces, también tener la oportunidad de conocer a gente nueva y sobre todo esto de aprender y disfrutar. Lo más importante, aprender y disfrutar esta tarde. ¿Qué esperamos para esta tarde? ¿Qué esperamos? Sorpresa, porque nos lo van a traer la gente de fuera, así que a ver qué traen. O sea, la sorpresa viene para nosotros. El nivel de Navarra, por lo que me has dicho, va bastante bien. ¿Qué tal veis estos representantes para el Nacional del mes que viene? Bien, los que han ganado evidentemente se lo merecen y creo que representan bastante bien el nivel que hay en Navarra. Y esta tarde veremos a ver qué pasa, veremos a ver si pasa algún corro también entre medias de tanta coreografía y tanto show. También nos gustaría ver cómo se vive el hip hop en todos sus aspectos en Navarra. Exacto. Yes. Pues muy bien, muchísimas gracias y muchísima suerte. Que vaya bien, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Estamos aquí con los campeones indiscutibles de este campeonato navarro de hip hop y nos encontramos con Pink Lips. hemos ganado primer puesto en la categoría de Navarra. Estamos muy contentas porque no nos lo esperábamos. Había unas chicas más mayores que nosotras. Pasábamos absoluto, no nos lo hemos creído, que no. Ha sido una sorpresa para nosotros porque... ¿Y pasáis directamente a los nacionales el mes que viene? Sí. ¿Y cómo os veis? ¿Bien? ¿Con posibilidades? Vamos a ganar a todos los que nos estén escuchando. Muy bien. A ver, y ahora nos encontramos con otro grupo aquí. ¿Cómo os llamáis, pero fuerte? ¡Baby Up! ¿Y ese Baby Up que ha ganado? El tercer puesto de categoría infantil. ¿Y con la categoría infantil vais a los nacionales también el mes que viene? ¡Sí! Oye, ¿cómo os habéis sentido en el escenario? ¡Genial! Lo habéis hecho muy bien, ¿eh? ¡Sí! ¿Nerviosas? ¡Sí! ¿Pero contentas? ¡Sí! Bueno, pues a por todas, ¿eh? Vale. Y llegando ya al final de esta mañana, no del campeonato, bueno, ¿qué tal, Chus? Hablábamos antes de empezar, qué pasada lo que acabamos de ver. ¿Has visto? La alegría de los niños bailando, la alegría de los padres viéndolo, el ánimo que había en la sala, genial, y estoy súper contenta. La verdad es que el emplazamiento comentaban que mucho mejor, mucho más tranquilo, con una mejor audición para poder escuchar bien la música. ¿Qué tal, cómo os habéis sentido vosotros? Muy bien, teníamos un poco de duda, porque todos los polideportivos, no este, todos tienen mucho eco, entonces a la hora de poner la música en condiciones, pues cuesta mucho trabajo, pero yo contenta. El Navarro es más pequeñito que el Open, con lo cual el polideportivo creo que hemos estado con unas dimensiones tranquilas, todo el mundo se ha podido ubicar bien, sentar bien, incluso han sobrado asientos, muy bien, yo creo que ha estado todo el mundo contento y bien. ¿Qué nivelazo hemos visto esta mañana? ¿Has visto? Hasta los peques, ¿has visto? ¡Qué pasada! Nos van a representar muy bien, han dicho los jueces que son muy buenos representantes para el Open Nacional y bueno, y me imagino que tendrás muchas ganas de que un premio venga para aquí, ¿no? De hecho, el Navarro, ya has visto que hemos ganado prácticamente todo menos uno y Pamplona se lo ha llevado muy merecidamente, los niños iban genial y claro, va a representar el Open con todas las fuerzas y a ver qué pasa esta tarde, que esta tarde con los junior y los absolutos lo tenemos duro, lo tenemos bastante más complicado que ahora, pero nos lo vamos a luchar igual. O sea, los niños suben al escenario con unas ganas de competir, con una alegría por hacerlo lo mejor que ellos pueden, y lo bueno y lo que les estamos intentando inculcar es que también se alegren por los que ganan si no son ellos, que es muy difícil que lo entiendan, y es lo que entre padres y profesores y la dirección de la escuela se intenta inculcar en ellos, que es un aprendizaje en la vida y que no todo el mundo puede ganar y que tienen que aprender y alegrarse por los que ganan porque supuestamente lo han hecho mejor. ¿Qué le dirías a aquellos niños, a aquellas niñas que están pensando en apuntarse pero que dicen, bueno, quizá no tengo la condición física, quizás hay que ser muy delgado, muy guapo? ¿Qué le podrías decir? Lo que les podría decir que bailar no reúne condiciones, puede bailar todo el mundo. Hemos visto una categoría de papis y mamis. Son personas que había con 50 y tantos años bailando hip hop encima del escenario y has visto que han levantado el pabellón. Una pasada. No hay unas condiciones, podrás bailar un poquito mejor, otros bailarán un poquito, pero aquí lo que consiste en la danza urbana es que sientan la música y que la bailen y que la expresen. No estamos compitiendo en un deporte como puede ser la gimnasia artística, que ya tienes unos pasos a seguir. Aquí es técnica mucho más refinada. Aquí también hay técnica, lógicamente, si no, no estarían los jueces puntuando como puntúan. Hay una técnica porque hay unos pasos que hay que saber hacerlos, pero no se reúnen unas condiciones físicas X. Aquí todo el mundo puede bailar. Hemos visto niñas de 4 añitos bailar. Hemos visto niñas que han levantado el pabellón de 6 y 7 años. Hemos visto parejas muy buenas, con condiciones físicas también muy buenas y una rapidez increíble. Y lo que te he comentado, y hemos visto papis, con lo cual yo creo que el bailar no reúne una condición concreta, sino lo que reúne son ganas de bailar, ganas de pasarlo bien y ganas de sentirse feliz. Pues nada, muchísima suerte, que esta tarde vaya todo igual o mejor de bien y nos vemos en el Nacional. Muchísimas gracias a vosotros. Continuamos en el Campeonato Navarro de Hip Hop y ahora con otro de los protagonistas que estaba formando parte de este evento, Villa Javier, como siempre, poniendo su granito de arena para favorecer a una causa muy importante, que es el comedor social de aquí de Tudela. Y estamos con uno de sus responsables para preguntarle qué tal va la mañana. Hola, muy buenas. Pues la verdad es que contentos. A nosotros nos han dado la oportunidad, pues eso, de poner la parte de restauración, digamos, un poco de la comida para el evento y todo lo que la propuesta fue esa, ¿no? Y todo lo que sacáramos, pues era para Villa Javier, para sufragar gastos del comedor y así. Y la verdad que muy contentos. Ha empezado la gente a venir antes de lo que esperábamos y desde mitad de mañana hasta ahora, pues la verdad que muy bien. Ha ido muy bien. Habéis preparado un menú exquisito por 7 euros. ¿Nos puedes comentar en qué consiste ese menú? Sí. Al final lo que tendemos a hacer con estas cosas siempre es, pues con las empresas que ya nos colaboran habitualmente, pues les hemos pedido alimentos y tenemos pues bocadillos de tortilla de patata o jamón, ensalada César o ilustrada, la bebida, tenemos fruta o yogur, un snack, o sea, por 7 euros la verdad es que era la comida súper completa, muy bien, muy bien. Y la verdad es que esos 7 euros multiplicados por la cantidad de gente que hoy ha venido por aquí, que va a pasar también por la tarde, pues me imagino que supone un empujón bastante importante, ¿no?, para Villa Javier. Sí, claro, evidentemente no hemos hecho cuentas todavía porque falta por terminar todo el día y ya veremos, pero tiene pinta de que va a ser un buen empujón. Y además es que cualquier cosa, cualquier aportación que vengas es súper importante. Y en este caso, ahora, pues seguro que va a estar muy bien, seguro. Tiene muy buena pinta. Muchos voluntarios han estado trabajando. Desde ayer veíamos descargar los camiones. ¿Cuántos más o menos voluntarios estáis hoy? Pues a ver, es que hemos hecho turnos de 3 horas porque sabíamos, claro, el principio era para montar, luego para todo el rato de la comida y así que era muy fuerte, y luego para desmontar también y para pasar la tarde. Entonces, yo creo que eran, pues fácil, se habrán involucrado 50 o 60 voluntarios entre descargar ayer y cargar y todo. La verdad que no tengo la cifra, pero cerca de 60 voluntarios por ahí andarán, sí. ¿Qué les dais para que 60 personas pasen un sábado sin parar de trabajar? Porque hemos visto que han estado a destajo. ¿Qué es lo que hacéis para que la gente esté tan animada con este proyecto? No, el mérito no tiene nada que ver con nosotros, el mérito es todo de ellos, que son gente increíble, es lo más emocionante que tiene Villa Javier. O sea, el necesitar de repente semejante volumen de gente desde las 9 de la mañana que hemos estado cargando, sacando sillas, cargando, poniendo las cámaras, todo, con gente de todas las edades, además, o sea, gente más que jubilada, sacando tableros, sacando caballetes, es increíble. Y ahora, pues eso, también un montón de gente para el turno de la comida, ejerciendo de camareros, bueno, impresionante. La verdad es que es lo que te digo, es de lo más emocionante que tiene vivir la experiencia de Villa Javier, es ver nuestro voluntariado, que otra vez desde aquí ya pues aprovecho para dar las gracias, porque es que es bestial, es bestial. Siempre os pregunto lo mismo, pero es bueno recordarlo. ¿Qué tiene que hacer una persona que quiera ser voluntario de Villa Javier? ¿Qué requisitos debe cumplir y a dónde debe dirigirse? El único requisito que se debe cumplir es tener ganas de hacer cosas por los demás y colaborar. Y es el único. Lo demás, edad, a partir de 16 años, es lo único que hay. Y luego hasta los 999. Se puede, a cualquier edad. Hay trabajo para todo el mundo. Y nada, pues o bien en la web, en una pestañita que colabora, en www.villajavier.org, o en la pestañita de colabora, que se rellenan tus datos y nos llega un correo. Ya nos ponemos en contacto, o pasarse sin más por Villa Javier, le explicamos un poco y le hacemos la ficha y ya nada, lo tenemos ya en enganchado para siempre, hasta que se deja. Pues muchísimas gracias, muchísima suerte con este proyecto, que siga así de bien y que Villa Javier se extienda, no solamente un comedor, sino, ¿por qué no dos o tres? No sé si dos o tres comedores, pero desde luego ya estamos, ya sabéis que ahora en breve, pues esperamos para septiembre así poner en marcha la parte del Capacico, que se va a llamar, que es otro proyecto, ese economato, despensa para familias con menores, que se va a tener una repercusión también muy importante. Pues estaremos muy pendientes de todos esos proyectos y muchísimas gracias. Gracias a vosotros, muchas gracias.